Bueno, soy Sebastián Bauzá, actor de la obra Claveles Rojos, que damos en el Teatro El Ojo en Perón 2115, de Luis Agustoni. La obra está escrita y dirigida por él. Cuento un poco la historia de una chica de 23 años con cierta insuficiencia, los cuales la familia quiere declarar insuficiente mental y quiere tomar la potestad sobre todos sus derechos y decidir sobre ella. Y esta chica decide defenderse, se contacta con un abogado un tanto combativo, que es el papel que me toca a mí. Y bueno, le vamos a salir a dar batalla a la familia y cuenta todo un poco el proceso al que se ve inmerso esta chica en los estudios que le tienen que hacer, todo el proceso judicial largo, tedioso, cómo la tratan a ella y demás. Y además se entreteje un poco también las historias de vida del abogado con sus chicas y sus amores y demás.